la euforia no va más. Esta historia tiene su final. Mírame. Estaremos juntos. No hubo un poco más de fe. No lloremos sin saber por qué. Estaremos juntos.